Ahora todo el mundo, ay, el gobierno, cómo nos quiere y cómo nos cuida y cómo nos ama, porque nos protege, porque mira, están vacunándonos y ya viene la tercera. Entonces yo te voy a decir algo con todo respeto. Si tú ya te vacunaste y tú sabes que tenemos que guardar la sana distancia y eso que te cuidas, tú me cuido yo. No. Yo me cuido, yo soy responsable de mi salud, tú eres responsable de tu salud. Entonces, cuídate tú, yo soy responsable de cuidarme y a todos los que siguen creyendo en esa farsa que muchos le llaman COVID, otros les llaman pandemia, otros les llaman Organización Mundial de Satanás, digo de salud, o satánica, porque así lo dicen, ¿eh? Porque tú sabías que el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, tú sabías que no es médico, tú sabías que él fue ministro en su país de Etiopía y que él permitió, cuando él era ministro de Etiopía de salud, él permitió que Bill Gates, que financia todas las principales farmacéuticas, que en ese entonces fue Pfizer, vacunó a las niñas de Etiopía contra el virus del papiloma humano. Muchas murieron, otras tienen cáncer de mama, de cervicouterino. También vacunó a los niños de la India con la Pfizer contra la polio. Muchos murieron, otros tienen grandes problemas que quedaron cojos, quedaron con enfermedades adversas. Y ese señor vestido de filántropo es el que anda diciendo que ya viene ahora el ¿cómo se llama el virus? El Marburg. ¿Sí? ¿Sabes por qué están diciendo? Mira, dijeron que no, que venía la vacuna. Cuando empezaron a decir que venía la vacuna, ¿qué empezaron a decir? Que ya estaban las, ¿cómo se llaman los derivados? Las variantes. No, es que ya ves cómo están las variantes. A mí me decían mis vecinas, ya ves, hay que cuidarse, que porque ya vienen las variantes. Qué casualidad, porque iban a salir las vacunas. Ahora que ya se vacunó la gran mayoría, ¿qué están diciendo? Que viene el Marburg. Ya lo dijo el secretario de el presidente de la OMS. Ya lo dijo Bill Gates otra vez, que viene el Marburg. ¿Sabes por qué viene el Marburg? Porque ya van a encender las antenas 5G. Y todos los que tienen óxido de grafeno en su cuerpo, que no son todos, ¿eh? Porque esto es como una caja de cervezas o de vino, que tiene, es una ruleta rusa, que tiene 24 botellas. Y de esas 24 botellas, 18 vienen con el grafeno y las demás vienen nada más con placebo. Entonces, porque tampoco van a ponerle óxido de grafeno al 100%, porque ¿quiénes vamos a ser sus esclavos? Gracias a la agenda que tienen planeada desde hace varias décadas, de la Agenda 2030. Esto es una gran pandemia. Y disculpa, y espero que ojalá investigues por ti mismo y no me creas a mí. Ok, muy bien. Creo que este tema se sale de control y de proporción cuando hablamos de este tipo de supuestos, ¿no? De ahora te invitamos a que investigues y dentro de un mes vengas, porque vemos que estás desinformado, amigo. Ya podremos ver en unos años o en unos meses. Ya podremos ver en unos años, en unos meses, que no habrá ningún control, que no habrá ningunos esclavos, ni ninguna antena 5G que nos vuelvan... Los esclavos ya están, amigo, formados en las campañas de vacunación. Ya hay esclavos. Eso es tema cerrado y el tiempo lo responderá. Ahora, lo que tú me decías, que es lo importante. De si yo estoy vacunado, ¿por qué tendrías que vacunarte tú? Ok. Por el contagio. Escúchenme, por favor. Pongan atención a lo que les digo. La vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que evita es el desarrollo de la enfermedad. Entonces, aunque yo me vacune y tú no te vacunes, si te contagias, hay la posibilidad de que me contagies. Aunque para mí sea menor, claro que sí. Permíteme, ¿cuál es 8 dosis? Nadie tiene 8 dosis. Ahora bien, la señora acaba de decir al principio de su intervención, que conoce gente que se vacunó y que se contagió. Es lo que te estoy diciendo. No es normal, no es normal por la enfermedad que se desarrolla. Bueno, yo te quiero y volver a preguntar. ¿Y dónde, a ver, las personas que ya nos hemos enfermado y que nos curamos sin ninguna medicina o lo que me digas y que ya tenemos anticuerpos en nosotros, qué onda con eso? ¿Te puedo, o sea, qué? ¿Somos extraterrestres? No, o sea, no. Cuando tú te vacunas, ajá, desarrollas anticuerpos. Cuando te enfermas, desarrollas anticuerpos. Ah, claro. El problema es que el virus muta. Cuando el virus muta, tus anticuerpos ya no responden igual. Los anticuerpos, primera, amigo, que yo no, y estás en un error. Los anticuerpos se adaptan a cualquier cosa, a cualquier. Sí, sí, perdóname, amigo. Te han vendido una idea errónea. Para eso son los anticuerpos, los anticuerpos. A ver, perdón. Creo que todos los que estamos aquí conocemos el término sistema inmunológico. El sistema inmunológico es, todos los sistemas de nuestro cuerpo son importantes, si no, no existiríamos. Pero gracias al sistema inmunológico, los humanos estamos aquí desde hace cientos, miles de años, ¿no? Bueno, cientos, miles ya. Gracias al sistema inmunológico, nos defendemos de cuanta cosa se puedan imaginar, que sabemos que existe y que sabemos y que ni siquiera sabemos que existe. El sistema inmunológico está ahí para actuar. Resulta que cuando yo tengo un sistema inmunológico fuerte, vital, en óptimas condiciones, cualquier vacuna es ridícula ante mi sistema inmunológico. Por supuesto que porque no. Nuestro sistema inmunológico está ahí y es un sistema inmunológico inteligente. Y si hay variantes de lo que sea, así las detecta. Claro que no. No tengo que esperar a que se desarrolle una vacuna en un laboratorio y que aíslen un germen y bla, bla, bla, bla, y venga todo el desarrollo y hay que hacer pruebas y todas estas cosas. Nuestro sistema inmunológico actúa de inmediato. Claro que no. Y creo que es importante, nuevamente les insisto, hay que leer. Y los invito a informarse. Hay muchos libros y artículos en internet que hablan de inmunología básica, de virología básica, y creo que es importante echarles una leída. Hay unos que son un poco complejos, pero hay otros que no lo son. Y nosotros podemos tomar el tiempo de leer, entender cómo funciona esto de las variantes y las mutaciones y toda esta cosa. Al final van a concluir que como humanos ni nos tenemos que preocupar. Sistema inmunológico sano nos defiende de todo. Vacunas, bye. No nos sirven. No nos sirven. Ni esta ni ninguna. Nuestro sistema inmunológico. ¿Quién nos diseñó, señores? ¿Cómo se llama el que nos diseñó? Quiero oírlos. Dios, se llama Dios. ¿Y con qué creen que nos equipó? Con sistema inmunológico. El hombre, bueno, perdón, dije hombre. El ser es brillante. Nos diseñó con algo que sabía que necesitábamos para todas estas ridiculeces que estamos viviendo ahora. No hay pandemia. ¿Cómo es posible que me digan que? O sea, es de risa. Hay millones de muertos. Es de risa, sí. Espérenme. Por un virus. Sí, sí, ahí les va. Entren en un rato que lleguen a sus casas, entren a internet y busquen número de muertos en todo el mundo. Y también busquen número de humanos en todo el mundo. Después se van con su calculadora en su celular y dividen el número de muertos entre el número de humanos que vivimos en el planeta. El número es ridículo. 0.08% de muertes a nivel mundial. Es ridículo. Lamento que la gente muera, de verdad lo lamento, pero no nos pueden manipular con esa cantidad. Eso no es una pandemia, eso es manipulación pura. Y propongo que no hagamos álgido este momento en esta reunión y le demos la palabra a otras personas que quieren compartirnos información que también tienen ellos. ¿Sale? Okay. Un ejemplo rapidísimo. Todos estamos conscientes